salen a marchar. El puto gobierno no quiere cagar, porque esta historia ya la conoces. Salgamos a la calle que vuele otra vez. Me voy a los chinos a comprar una birra, me arrancan la muela, no puedo pagar. Me voy para el tranza, quiero fumanchar. Me pide 5 gambas, me quiero matar. Todo por este gato. ¡Qué picante está este barrio! El tarifazo, se roban todo y nos aumentan el paso. El tarifazo, ay qué cagada, que la gilada está toda en la rosada. De traje y duro con la mano remanchada. Salen a marchar, el puto gobierno no quiere cagar, porque esta historia ya la conoces. Salgamos a la calle que vuele otra vez. Me voy a los chinos a comprar una birra, me arrancan la muela, no puedo pagar. Me voy para el tranza, quiero fumanchar. Me pide 5 gambas, me quiero matar. Se roban todo y nos aumentan el paso. El tarifazo, ay qué cagada, que la gilada está toda en la rosada. De traje y duro con la mano remanchada.